más. Aquí estamos arrancando, comenzando 40 Global Show 263, que va a ser el hashtag que ya puedes utilizar en todos los países para comentar el show de hoy, donde ya sabéis que tenemos a un boricua invitado desde Puerto Rico. Es un honor saludar ya a Chile, Argentina, México, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los éxitos de Lunay con BL, Dini con John Singh, Jane junto a Manuel Turizo, The Weeknd, Omega. En la sección K-Pop, Chunha con Christopher. El Star 40 de la semana es Luis Fonsi. Repasamos cómo está el World Chart. Lista mundial de singles. Conectamos con los 40 Ecuador, que reciben a Nicki McCliff, y España, que habla con Pablo Alborán. En la sección Global Fans, escuchamos a Hugo Cobo. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! Hola, soy Shawn Mendes con mi amigo Tony en 40 Global Show. ¡Qué emocionante! Es maravillosa la nueva canción de mi querido Shawn Mendes. Se llama Wonder, nunca mejor dicho, con ese título, el adelanto del nuevo álbum que aparecerá en el mes de diciembre. Este fin de semana es un future hit, es un éxito del futuro y un estreno de los 40 Global Show, lo último de Shawn Mendes. Los 40 Global Show. Y ahora sí, vamos adelante, ya seguimos con este 40 Global Show 263, con dos de las canciones que más suenan en toda la cadena de los 40 y que todos conocéis a la perfección. En primer lugar, el favorito de Camilo, que está en la lista de los 40 de España, Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Guatemala y Ecuador. Y después Karol G con Ay Dios Mío, que ya suena en los 40 de Chile, Panamá, Argentina, México, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Los 40 Global Show. Sonido global. Sonido global. Solo hay uno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Y aquí comienza el repaso a nuestra lista internacional invitada de este fin de semana. Hoy domingo el World Chart, lista mundial de singles. World Chart. World Chart. World Chart. Y en el puesto número 5 del planeta tenemos a Harry Styles con su Watermelon Sugar. Number 5. Puesto número 5 en el mundo para Watermelon Sugar, la canción de Harry Styles, tremenda. Y en el número 4 del planeta, atención, tenemos a Maluma, a nuestro querido Papi Juancho, con su single Hawaii. Number 4. Papi Juancho. Enhorabuena para Maluma, menudo éxito. Es el número 4 del World Chart, de la lista mundial de singles, con este Hawaii. Y en el puesto número 3 tenemos a Joe685 y Jason Derulo con Savage Love. Una de esas grandes canciones virales del momento, Savage Love, de Joe685 y Jason Derulo. Número 3 de la lista mundial de singles. Y en el puesto número 2 tenemos una semana más sonando aquí. Nos encantan. BTS. Aquí están Bangtan Boys con su Dynamite. Número 2 del planeta. La lista mundial de singles, el World Chart, está así. Número 5 para Harry Styles, Watermelon Sugar. En el 4, Maluma, Hawaii. En el número 3 tenemos a Joe685 y Jason Derulo, Savage Love. Número 2 para BTS, Dynamite. Y en el puesto número 1 del planeta, del World Chart, tenemos ya un par de semanas en todo lo alto, WAP, la canción de Cardi B junto a Megan Thee Stallion. This is number one. Qué maravilla poder ponerte aquí estrenos de este fin de semana en los 40 Global Show y que suenen por primera vez simultáneamente en España y en toda América Latina, como es el caso de mi querido parcero, mi hermanito Yane, directamente desde Colombia, el ex Piso 21, que se lanzó en su carrera en solitario, pero que también colabora con otros buenos artistas, amigos de este programa, como es en este caso Manuel Turizo. Aquí está, es un tremendo palo, un tremendo exitazo, se llama Ser Era Jane y Manuel Turizo. Hey, un saludo muy especial de parte mía, Jane, para los 40 Global Show. Los invito a escuchar mi nueva canción Será junto a Manuel Turizo. España y Latinoamérica, nos fuimos. Un abrazo. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Aquí. Acabamos de escuchar dos de las canciones que más suenan en la cadena de los 40, tanto en España como en América Latina. Por un lado, la de Dua Lipa junto a J Balvin, Bad Bunny y Tiny, Un Día, One Day, que está en las listas de los 40 de España, Chile, Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Y después, In Your Eyes, de The Weeknd, de su estupendo disco After Hours, otra canción que también está en nuestras listas de los 40 en Ecuador, en Guatemala y en España, donde nos vamos ahora a conectar con Félix Castillo. ¡Adelante! Los 40 España. Los 40 España. 40 Global Show. Hola, Tony. Saludos desde Los 40 en España para ti y toda la cadena de Los 40. Hoy pedimos paso porque queremos compartir una entrevista que tuviste con el gran Pablo Alborán, el cual ya está dando, por cierto, muchos detalles de su disco Vértigo. Además, ya sabemos que estaba presentando su primer single, Si Hubieras Querido. Bueno, todo esto y mucho más que descubriremos en el encuentro que tuviste con el artista y que escuchamos a continuación. La entrevista completa la tienes en los40.com. Os dejo con Si Hubieras Querido. Tony, un saludo. Yo soy Félix Castillo. Hasta la próxima. Gracias, mi querido Félix Castillo. Toda la salud para el país, para España, desde Los 40 Global Show. Y con una española vamos a seguir ahora, después de escuchar a Pablo Alborán y su single Si Hubieras Querido, en este caso con Rosalía, colaborando en el último single Sech. También Farruko, J Balvin y Daddy Yankee están en el remix de Relación. España y Latinoamérica se mueven al mismo ritmo. Los 40 Global Show. Yo no cambio. 40 Global Show. Global Fans. Llegamos a la sección Global Fans. Llegamos al momento de lo más solicitado en las redes sociales de la semana. Y hoy os voy a presentar la música desde Andalucía, en el sur de España, desde Córdoba. Ojo, la Córdoba española, no la Argentina. Al increíble Hugo Cobo. Sí, señor, uno de los finalistas del último concurso de OT, que además de Demonios, también tiene esta canción nueva que se llama Intenta Olvidarme y que de verdad que a mí me encanta. Enhorabuena, felicidades para este artista con mucho futuro, mucha proyección, llamado así, Hugo Cobo. Yo voy a otra vez. ¡40! No te muevas, que nada llega más del mejor sonido. Escucha los éxitos de J-Lo Fitri Maluma, Lunay junto a BL, Omega, Tini junto a Jones y en nuestra sección K-Pop, Chunja con Christopher. Conectamos con los 40 Ecuador que hablan con Nicky Marky. Invitado a estar 40, Luis Fonsi. Todo esto y mucho más en la segunda hora de hoy aquí. Los 40.